El día sábado, como a eso de las 13 horas, pasado meridiano, nos hicieron la valoración médica. Y como a las 14:30 horas, pasado meridiano, nos dejaron en libertad formalmente. Como... Y quiero hacer lectura de la hoja de la liberación. Dice así: Catasajá, Chiapas, 23 de julio de 2011. Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 17, El Bambú, presente. Para su conocimiento y debido cumplimiento, comunico a usted que el día de hoy se dictó el siguiente resolutivo. Primero, por haber operado el desistimiento del fiscal del Ministerio Público adscrito en concordancia en lo manifestado por el licenciado Marco Antonio Burguete Ramos, encargado de la Fiscalía de Distrito Selva, es procedente sobreseer la presente causa penal única y exclusivamente por lo que hace a los procesados Jerónimo Guzmán Méndez por los delitos de homicidio calificado, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio de la colectividad del Estado y daños. El segundo, Domingo Pérez Álvaro, por los delitos de homicidio en grave de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio de la colectividad del Estado y daños. El tercero, Juan Aguilar Guzmán, por delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio de la colectividad del Estado y daños. Y el último, Domingo García Gómez, por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio de la colectividad del Estado y daños, que se encuentran recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 17, El Bambú, Playas de Catasajá, con fundamento en el artículo 39-40 del Código de Procedimientos Penales. Se ordena girar la boleta de libertad al ser director del centro penitenciario antes mencionado para que se sirva poner en inmediata libertad a los procesados Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Domingo García Gómez, de mérito única y exclusivamente por lo que a esta causa y delito se refiere. Tercero, procédase a realizar las anotaciones en el libro del gobierno como asunto total y definitivamente concluido, única y exclusivamente por lo que hace a los procesados Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, y por los delitos antes citados en la presente causa penal. Cuarto, notifíquese y cúmplese. Por lo que al recibo de la presente deberá ordenar lo conducente para que únicamente los inculpados citados anteriormente sean puestos en inmediata libertad, únicamente y exclusivamente por lo que ha dicho dicho delito y causa penal se refiere. Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente, Buenaventura Solís Zavala, encargada del despacho por Ministerio de la Ley. Y hoy estamos dando a conocer públicamente, personalmente, como presos políticos, las violaciones de nuestros derechos humanos, así como derecho a la vida, a la integridad personal, libertad, seguridad personal, al debido proceso, las garantías judiciales, derecho a las mujeres de vivir libremente, a la protección frente al abuso del poder a nuestra autodeterminación y autonomía como pueblos indígenas, a la paz y a la tierra y el territorio. Los responsables de estos hechos se encuentran totalmente en impunidad del Estado. Y agradecemos a todos los amigos y amigas solidarios para lograr nuestra libertad, y les pedimos que nos sigan acompañando en nuestro proceso de lucha por la defensa de nuestras tierras y territorios que ahora se encuentra preso por el Estado, ya que su objetivo es despojarnos de esta herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Por último,